Nacional Rock presenta a Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. 93.7 Nacional Rock. Creo en vos, me dicen a segundos de abrir el micrófono y un aliciente, un ánimo, cuando Federico Brancatella copia mis gestos. ¿Cómo te va, Federico? ¿Qué tal? Bien. Me hacen señas de que estoy un poco lejos del micrófono. Ahí estoy bien, me escuchan bien. Dale un poquito más alto. Ahí voy a arrancar el programa como lo suele hacer Miguel Molina y Bedia, que arranca el primer bloque muy abajo, como si le hubieran disparado un sedante para osos, y de repente cuando viene su columna está bajo el efecto del café veloz. Es un huracán de datos. Dice que él hace como esa curva siempre en el programa, así que lo voy a empezar a imitar porque sabemos que es un tipo exitoso en la vida, así que vale imitarlo. Yo creo que hay pocas personas tan exitosas en la vida, no digo que Miguel no lo sea. Sí. Pero pocas personas son exitosas, tan exitosas. De hecho, uno abre el exitosísimo. Hay un diccionario de la Real Academia Española que viene ilustrado. Sí. Vos abrís en la entrada exitoso a una foto de Nicolás Miranda. Ah, sí. Success. ¿Qué tal, Andrés Nicolás Miranda? Buenas noches, Federico Brancatella, Matías Mesoulam. Se ha cortado el pelo. Me corté el pelo. Yo sé que por la radio no se ve demasiado, pero... Le queda muy lindo, ¿no? Gracias, chicas. Ah, sí. Un corte de pelo que podríamos... Me hace acordar a alguien, pero no sé a quién en este momento. Pero... Es que tengo uno de esos pelos reconocibles. ¿A Bobby Goma, por ahí? No, perdón, ¿eh? Che, no Camilo. Te metas... La gente de con la gente Camero, de Pacapaca no te metas, loco. No, tiene Juan José Camero, dice acá Miguel. Este, es verdad, puede ser. Comparto adicciones con Camero. El señor que tiene un pelo reconocible es Andrés Nicolás Miranda. Federico Brancatella hablaba en casi primer lugar. Sí. Mi nombre es Matías Mesoulam y tenemos a Miguel Molina Evia también en el piso, que dijo antes algo y ahora va a volver a hablar diciendo... Buenas noches. Haciendo... Gala de su poder radial. Y sobre todo abonando a la teoría de Federico Brancatella de que Miguel Molina Evia arranca abajo en primera o casi en reversa. Él arranca en 16, después lo van pasando a 33 y cuando le viene la 48, columna está en 78. Una cosa que no para. Sí. Estamos hablando no de revoluciones por minuto, sino de... Las revoluciones del vinilo. No vamos a aclarar. Perdón, vos dijiste no vamos a aclarar y yo te lo aclaro. Está bien, bueno, igual quedó en el aire. Seguí con la presentación. Te agradezco. Sí, por nada. Dalila... Cáceres. Lemenson. No, Dalila Cáceres en la operación técnica. Y Diego Salinas Cáceres, o Slemenson, en la coordinación de este programa. Nunca se sabe qué cosas pueden pasar atrás del vidrio, ¿no? No, sobre todo cuando uno no tiene lo que, en mi caso, ¿no? No voy a hablar por los que están detrás del vidrio. ¿Qué que estará por decir? No tiene lo que dice tu remera, que es lo que yo no tengo en este momento. Que no vamos a decir qué es, porque vamos a quedar muy mal con toda la gente que nos está escuchando por la 93.7, que es esta Radio Nacional Rock. Para todos aquellos que quieran llamar y dejar mensajes, hoy vamos a empezar a pasar todos los mensajes, porque últimamente estaban entrando muchísimos mensajes. Sí. Y no lo estábamos pasando, estábamos teniendo una presión social, la gente se agolpaba en la puerta diciendo, oiga señor, yo dejé como 5 mensajes y no los pasaron. Están ocupando terrenos en Junín para pasar los mensajes. Usted sabe que hay que ocupar terrenos que empiecen con Ju. Siempre. ¿En Junín y qué? Junín y Ayacucho. Sí, yo a mí el pánico... Recoleta está que arde. Yo en particular tengo pánico a los mensajes que dicen cosas más interesantes de las que decimos nosotros. Esos son los que censuro. Esos automáticamente. Esos son los que empiezan a cuestionar nuestra validez para estar al frente al micrófono. Sí. Validez que también uno cuestiona cuando ve ciertos spots televisivos, por ejemplo, referidos a ciertas elecciones que uno va a tener que... Porque el voto es obligatorio, para usted se lo digo. Sí. El domingo que viene, primarias abiertas y obligatorias en toda la República Argentina. Venimos de veda en veda, así que hoy queremos hablar de política porque últimamente no podemos hacerlo. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, el spot del señor Francisco de Narváez. Y Ricardo. Uno que es como... Sí, no, pero a mí... Sí, ese también es casi un spot a favor del matrimonio igualitario. Sí. Pero hay uno que es que hay una especie de falso efecto dominó, sí, claro, entre gente que va, vaya uno a saber cómo, muriendo por la inseguridad. Supone uno, creo que la palabra inseguridad no figura en todo el spot. Pero él habla de caídos, como si fuera una guerra. Policías que mueran al servicio de la comunidad o, sí, una guerra. Muertos en una guerra. Y dice algo así como, por todos los caídos, no más caídos, una cosa así. Y después dice, ¿está claro? ¿Entendiste? Un poco de miedo, ¿no? Quizás un poco de risa, una especie de fusión entre ambos sentimientos. Quizás sea un mensaje en contra de los delanteros que fingen penales, digamos, ¿no? Que son caídos. Y como digamos, con esta onda de ir por una onda de mayor control, de mayor seguridad y de menor hipocresía, ¿no? Respeto a las instituciones. Mayor rigor en los arbitrajes. Sí, por ahí es y tarjeta amarilla para todos los que están los que simularon caer y no habían caído. O como Castrilli, piquete, roja. Roja. A mí lo que aparte, me asombra de es esa... Es muy bueno en ese spot, perdón, que sí, cuando él los frena el efecto dominó, empiezan a caminar perdidos, sí, como si estuvieran... Sí, empiezan a caminar como si fueran personajes de un SimCity o algo así, ¿no? Gente que no hay más inseguridad. Desorbitados, empiezan a caminar. Hay uno que se va derecho hacia el fondo y mientras de Narváez habla... Camina ahí, va, y es como que se va hasta el fondo y se fue. A mí me contaron que hay uno muy bueno en el cual hay una especie de pungueo buena onda. Ah, me lo contaron, no lo vi. Que hay una no persona que está esperando, creo que una Miguel señorita. Miguel lo vio y lo va a contar con todos los detalles. Vi ese, sí, hay como una mujer que está esperando en una parada de colectivo y llega alguien y le dice, me da su cartera. Y él le dice, ah, sí, gracias, desconocido. Y bueno, y sigue así y... Me dijeron dice, que no nos acostumbremos a la inseguridad. Igual a mí me llamó más la atención la del tipo que pide ayuda afuera y la pareja que dice que no... una pareja en la que se debate, le dice, vamos a ayudar a ese hombre desesperado, y la mujer le dice, no, eso es una trampa. A mí me parece que es muy metafórica sobre la situación del candidato que se está tratando de plantear, ¿no? Que es un tipo desesperado que pide ayuda, y en una pareja alguien que le dice, no, pero este hombre nos está hablando de diálogo, de tolerancia, de seguridad, y la mujer que le dice, no, es una trampa, no le abra. Ojalá alguien lo entendiera de ese modo, pero no creo que sea así. Sí, el spot ese termina con una frase que dice algo así como nos robaron hasta la posibilidad de ser buenas personas, algo por el estilo. Es creo que está... ¿Quiénes? Nos robaron todo. ¿Y ¿Quiénes? Cómo quiénes? Ellos. Es un spot de, también, de la misma gente, ¿no? De la misma gente. Y después está el de Pino Solana y Alcira Argumedo, no sé si lo vieron. Están todos parados, la toma es un picado desde arriba, como el video de Thriller. Van avanzando, caminando todos juntos. Primero están quietos. Dan 3 pasos, tú, como 20 personas y paran y te hablan. Argumedo, candidata a presidente. Alcira Argumedo, ex profesora mía, candidata a presidente. Con un cartel que dice, yo soy Alcira Argumedo. Para y que fui, profesora de Matías Mesoblam, sí. Ahí la van a votar cientos. A mí me llama la atención siempre que en los spots de Solanas y en la gráfica callejera no se nota mucho que él es cineasta. un cineasta muy importante, muy innovador en algunas cosas que hizo, pero en los spots televisivos se los filma otro, no piensa en eso, no sé bien qué es lo que pasa. Falta un director de fotografía. No, yo te iba a decir justamente que lo que me llamó la atención de ese spot era que ellos no aparecieran dentro de una nube de humo o algo así, ¿no? Debería pasar eso, tendría que estar todo el piso mojado, una nube de humo y un tipo... Está bien, Cardey ya se murió, pero algún bandoneonista... tocando de fondo y ahí van avanzando ellos. Y después ellos, lo que son muy buenos son... apelar a eso. No tanto spot, sino afiches callejeros de... Por un lado, la línea del vamos a portarnos mal de Victoria Donda. Que dan ganas de portarse mal. Por un lado te dice vamos a portarnos mal y por otro lado está seria al lado de Hermes Wiener. No hay... ¿Cómo? No hay chance de portarse mal. O sí. O por ahí Hermes Wiener es... Guarda con Hermes. Guarda con Hermes. Guarda con él. Impactante. A mí me da onda una orgía con este capo de la Fórmula 1, este que hacía como unas cosas medio nazi. Max Mosley. O Eccleston. No, el de la orgía nazi era Max Mosley. Además, bueno, calculo que todos habrán ya se habrán topado con el chascarrillo de la imagen de Wiener con unos bigotitos. Me dijeron que hay algún subversivo dibujados. Pintando eso. Hay un sátiro. Sí, hay un sátiro en Facebook. Que está convirtiendo a Wiener a... Adolf Wiener. Adolf Wiener. Es que se parece demasiado. Pero de todos modos, sí, los afiches de Vicky Donda, creo que si uno voy a decir... No, algo tiene que pensar bien. No, no voy a decir algo. Tiene que pensar bien algo cómo, va a hablar de las dos razones más importantes por las cuales votaría a Victoria Donda. Voy a decir lo siguiente. Primero, que nuestra imagen en el perfil de Facebook no tiene nada que ver con eso. Punto número uno. Por las dudas las vamos a cambiar mañana. Punto número dos, digo... Si alguno de nosotros alguna vez hizo el canchero con mirá a qué frivolidad o a qué bajo instinto del votante apelan las campañas de los partidos de derecha, digo, con la de Vicky Donda vamos todos muertos, porque de alguna manera yo no necesito que me hable de política Vicky Donda, ella con los no necesito carteles, que me diga que me tengo que portar no sé si mal. Me pasa a mí solo, pero yo ya está con ese cartel que ¿de qué son? ¿A dónde hay que portarse? En el cuarto oscuro, mira. Sí, vamos, pero ¿sabés dónde pongo la boleta? ¿Cómo pongo la boleta en la ranura? Perdón. Ponchame un tema. Por favor. Sí, bueno, hoy vamos a estar hablando de, además de boletas y de ranuras, de grandes razones para votar a cierta gente. Perdón, disculpas a las damas presentes, a Lila. Ya, alguien más. Y ahora un comercial. Y ahora vamos a hablar de... Por favor. No, justamente te quería remarcar, ya estamos hablando de esto, en los afiches de Narváez, ¿vieron que está levantando el índice? Como pidiendo... Claro. ¿Alguien, por favor, mira ese índice? Porque yo te aseguro que ese índice está photoshopeado. Ese índice está estirado en Photoshop. ¿Es demasiado largo? No puede haber un dedo humano, no mide eso. Yo te aseguro. Miren los afiches atentamente. Y creo que está estudiadamente estirado. Parece que tiene como una significancia jodida. Puede decir que el tipo índice tenía un dedo corto y le iban a decir a usted... Me parece que hay algo transmite entre... una imagen de poca potencia. Entre lo fálico y lo autoritario en ese photoshopeo del dedo. Está claro. Yo creo que hay que... cortar ese está claro y hacer el algo tipo acá un hace separador. Esto y le hacen un stretch. Esto sí es peligroso. Pero es terrible. El efecto dominó de Don Narváez es nada comparado con eso. Finalmente quería mencionar saludar a toda la gente por que me favor. Está escuchando. Sí. No, y nombre y colegio. No, porque vos empezaste diciendo yo creo en vos, pero lo que yo decía al respecto es que hay dos partidos que usan el mismo eslogan prácticamente, porque Ricardo y Francisco dicen nosotros creemos en vos, en el votante, y Scioli dice lo mismo. Y hay un candidato que no puedo mencionar porque está en una provincia que está en veda en este momento, un candidato que tiene nombre de cargo de un poder distinto, digamos, del Poder Judicial, que también dice eso. Y no es un eslogan tan cualunque como para que se repita, porque ¿cómo es eso de que ellos creen en el votante? O sea, si usted fuera candidato, él votaría por usted, como decían en Los Simpsons. O como el de Moñito, ¿se acuerdan de ese candidato porteño de Moñito que decía... El juez Cruciani. Sí, el juez Cruciani, cuyos afiches decían algo así como... Judge Cruciani. Yo soy usted. Con lo cual uno no sabía si en la boleta poner el nombre de uno. No, y bueno, es que evidentemente la apelación a yo creo en vos viene del lado de no le pidamos a la gente que crea en nosotros. O sea, hay que invertir el discurso por completo porque no hay vuelta. Yo sé que vos no crees en mí, pero yo creo en vos. Claro, algo es algo, ¿no? Y después bueno. nos van a atacar por no cumplir con nuestras promesas de campaña. Incontinencia política que

hasta las 4. Federico Brancatela, Matías Mesoulam y Nicolás Miranda por Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Aire, y sobre el aire, una banda llamada Air. Iniciales de amor, imaginación y sueño en francés. Ah, de ahí viene el nombre Air. No lo voy a decir en francés porque es un papelón. ¿Canción llamada? La canción se llama Playground Love, es el tema 1 de la banda de sonido de la película The Virgin Suicides de Sofía Coppola. Gran película. Gran película. Abriendo un bloque musical que tiene por motivo, por leitmotiv, una de las frases que debe rankear en el top 5 de frases jodidas que decirle a tu madre. Uh-huh. Empezando con... Mamá, me está eligiendo una entre... Tengo herpes. No es esa. ¿De dónde las contagiaste? Podríamos hacer un bloque. Bueno, a mí me pasó una vez que tuve... Una vez tuve sarna. Uy, yo también. Y le tuve mamá, que... Tengo le, sarna. Y sí, le tuve que... Y la pregunta, la siguiente pregunta fue, ¿dónde te la agarraste? Y eso ya no se lo contesté. En un baño, en un baño algún de Constitución. En algún lado en el cual mi pareja de ese momento se la agarró al mismo tiempo o casualidad. A mí me ha pasado de tener que decir... Esto es muy íntimo para estar hablando de la radio. Sí, no lo voy a decir. No lo voy a decir. ¿Tu pareja era humana? Bien, ninguna de estas frases que hemos dicho... Hola, sí. Es la que motiva este bloque musical y de él no nos vamos a desviar porque somos disciplinados. La frase es... La frase es, mamá, dejé la carrera. es ¿por qué? ¿Por qué? Que ahí, ahí que me vuelve la sangre, siempre, ahí me vuelve la sangre al cuerpo. Para cuando, que todo tenga una forma, yo tengo que decir por exacto, qué. Exacto, cuando Matías Mesoulam nos da el por qué, es la luz verde que nos permite a los columnistas de este programa empezar a hablar de cualesquier asunto que nos importare. ¿Y por qué? Porque vamos a escuchar un bloque musical integrado por un variopintísimo de músicos y conjuntos y qué sé cuánto. Que comenzó con un dúo de franceses, que dejaron los dos la carrera, uno la carrera, ¿qué carrera? La carrera nada más ni nada menos que la carrera de arquitectura. Ambos estudiaron arquitectura en la École Nationale Supérieure de Arquitecture de Versailles. De Versailles. La Escuela Nacional Superior de Arquitectura, sí, de Versalles. Señor. La número 5 de Barrio Miguel Versalles. Hace gestos como con la mano como diciendo, en Versalles, ¿no? bueno, a estos muchachos no les dio el cuero para terminar arquitectura, cosa que a algunos les pasa, pero encontraron en la música aparentemente una beta que seguramente les da de comer mejor que la arquitectura. ¿Qué haces? ¿Dibujás 10 horas en un tablero o haces una balada para trolos? Sale tucu. Sí, ¿no? ¿Balada para quién? ¿No entendí? No, para balada para un trolo. Para los afrancesados. Para un trolo. Te voy a pasar a cantado por el polaco Goyeneche. Trolo, trolo, trolo. Y los ser de fondo. Llama, ¿te ves el número de Capuzotto acá? Voy a meter una idea. La naranja de la esquina me tira Nazares. Entonces ese es un poco el hilo conductor de este. Sí, explicitando todo con Federico Brancatela. Bueno, como lo puse nervioso. Comentá de toda esa bien, gente que dejó la arquitectura, que estos dejó muchachos, la carrera. En realidad es que te dejo la regla y el les quiero carrera que vos sí estás haciendo. Ya hiciste. No, yo carrera estoy ayudando a que muchos la hagan. Yo ya la hice. ¿Cuánta gente ha dejado la carrera de tus alumnos para ponerse un grupo musical? No sé cuánta para ponerse un grupo musical, pero cuánta seca te puedo decir. Para ponerse un kiosco. Un par de docenas seguro. Lo cual es bueno, porque hay que descubrir la vocación en algún momento, por las buenas o por las malas. Estos dos muchachos comparten la condición de abandónicos de la arquitectura con nada más ni nada menos que los Pink Floyd. Pero los Pink Floyd no van a estar en este bloque. Quería nada más decirlo para que después nos llame la gente y diga, ¿cómo te olvidaste de Pink Floyd? Bueno, escuchamos Pink Floyd todos los programas, señora. Hoy quizás no algunos llamen. Sí. Oh. Sí, alguien va a llamar quejándose de eso seguramente. Lo que vamos a escuchar a continuación es nada más ni nada menos que la banda argentina radicada en Bilbao, Cápsula, banda que alguna vez hemos escuchado con un tema de su último disco, que se llama Holding a Knife. Es una banda que vimos, creo, con vos, Nicolás Miranda, ¿no? En el último emergente, ¿vos estabas ahí? Nos cruzamos. Creo que un integrante de la banda o hermano de integrante. Excelente, de la banda. Con el hermano del integrante de la banda. Y la banda liderada por Martín Ladrón de Guevara. Entonces nos va a deleitar con este tema. Les digo, la postilla por las cuales ellos están entrando aquí es que su líder estaba 3-4 materias de recibirse de abogado, también con honores, cuando decidió largar todo e irse de Ocupa a Bilbao. Recibirse de acá de la UBA, la Facultad de Derecho de la UBA, decidió largar todo e irse de Ocupa a Bilbao con su novia de ese entonces, con Ilisica, que actualmente es su esposa y la bajista de este grupo. Todos zurdos. Todos zurdos. Exactamente. Dejan la UBA para irse a ocupar y exactamente. ¿Por qué no ocupan ahí si ya casi son guapos? de allí de Bilbao arrancaron con esta banda Cápsula. Yo me hago el boludo con el comentario de Matías Mesoulam. Una banda que, por ejemplo, ayer estuvo tocando en el festival de la radio QXP en Seattle y que tienen el visto bueno de tipos como Ivan Julian y otros tantos monstruos. Canción llamada aproximadamente Sosteniendo un cuchillo. Cachando un cuchillo. Y la escuchamos ahora. Facón en mano. We'll be right back. Tras la tribuna discute sobre las bellezas de Sofía Coppola, directora de la película que musicalizará el primer tema que pasamos. Uh-huh. Venimos de escuchar a Cápsula. Sí, sí. Y vamos a escuchar a... Vamos a escuchar... Te presiono, pero puede ser tener, meter una... Vamos a comentario subir intermedio. Vamos a subir ahora un poco el volumen de la cosa porque vamos a escuchar a una banda norteamericana que se llama Rabia contra la Máquina. ¿Cómo sería esto en inglés, Nicolás Miranda? Rage Against the Machine. Cómo me gusta esa pronunciación a la FM Aspen. Haceme un duplex con Aspen, ya. Ya con Miranda al aire diciendo Rage Against the Machine. ¿Por qué? ¿Por qué entra Rage Against the Machine en este chart? Mirá cómo se te pegó el porqué, ¿eh? ¿Por qué? Mirá cómo estás mesoulameando. ¿Querés que lo haga? Me voy a comprar unos lentes de contacto celestes. Y no son celestes, voy a romper todo, no son celestes. Estoy harto de que la gente vea. ¿De qué color son tus ojos? Son bastante más verdes que celestes. Mirá, no me has contestado una guarana. No, está bien. Obviamente no tenías ninguna celular, está bien. ¿Sabés cómo se llama el guitarrista de Rage Against the Machine, Matías? Se llama... No lo sabes. Tom Stronghello. Tom Morello. Tom Morello es un muchachito que no contento con ser considerado uno de los guitarristas más originales de los últimos años del rock y seguramente en el top no sé cuánto de los mejores violeros de la Rolling Stone, bla, bla, bla, blanga. De hecho participaba en ese... Sí, en ese estaba chat, creo que duda. 21, una cosa así. ¿Puedo decir algo para que me peguen? Sí, quiero sí. que me peguen. Sí, sí, el año sí. pasado tenía entradas para ir a ver Rage Against the Machine ahí al sur de Ciudad de Buenos Aires y no fui. Mirá vos. Ya está, todo lo que voy a decir. Yo ni me interesé en sacar entradas, pero porque yo soy un amargado. Tom Morello. ¿Vos lo decís porque sos fanático del secundario? Sí. ¿Qué hizo cuando terminó el secundario Tom Morello? Se anotó en Harvard. No contento con eso, se recibió con honores en ciencias políticas. Una papa. Una vez recibido de eso, la llamó a la madre y dijo: mamá, yo no dejé la carrera, me recibí, ok. Pero voy a entrar a armar una banda con este peludo que tengo al lado. Se refería a Zac de la Rocha. Y la madre da un infarto. Tratándose, ¿no? Tom Morello habrá dicho: yo no dejé la carrera, me compré una pedalera. Y listo. Ahí construyó un poeta, porque habla en rima, digamos, siempre. No, porque tiene una pedalera con la que construyó. Yo pensé que porque rimaba con todo lo que decía. Su carrera. Con la que construyó la carrera, exactamente. Con sonidos del estilo. ¿No? Una música la pedalera para humana para el personaje de la Academia de Policía se hacía los ruidos, ¿no? Lo que pasa es que ustedes no saben las significaciones que tienen los sonidos del guagua en la obra de Espinosa con la que se graduó Luis Alberto Espinosa. Esa es la tesis, por cierto, fue el guagua en el espinosismo. Lo que vamos a escuchar ahora de Rage Against the Machine es una que se llama Balls on Parade, grabado en vivo en el recital de 1998, concierto para la liberación del Tíbet, que es una cantera de música que nos ha dado mucho de comer en este programa. El Tíbet. Vamos a pasar a escuchar a partir de ya. Wow. lo que es la evidente excepción al bloque, hay que decirlo, el muchacho terminó la carrera. O sea, estamos haciendo un bloque que bien podría integrar el señor Jorge Drexler, que es médico. Sí, pero en lugar de conseguirse un laburo serio, se armó una... Por favor, por favor, para que te la deje monopolizar el micrófono. Yo quería tirar la excepción también que no hemos hecho o no hemos musicalizado en este bloque, que es la banda Queen, que hemos pasado también música en otras ediciones. Primer banda en la historia en conseguir un número uno de ventas, siendo todos sus integrantes licenciados universitarios. Creo, ¿le cago o no le cago el comentario a Miguel? Que creo que me está por recordar que la segunda fue Radiohead. No, lo que iba a decir era que, de todas maneras, Brian May sí se había graduado, pero dejó su doctorado bastante avanzado, su tesis de doctorado bastante avanzado, y la defendió, ese astrónomo él, la defendió hace 3 o 4 años, completó su tesis frente a uno de esos jurados británicos que mantienen ciertas tradiciones como ponerse toga, por ejemplo, y ¿no? Peluca. Exactamente, sí. Acá hay gente que también reclama la no participación de Rodolfo Mederos, bandoneonista, que hablábamos antes, que es biólogo. Sí, Nacional Rock. No sé si igual no sé si es biólogo, si se recibió o no, pero estudió biología seguro. ¿En qué banda rock toca Rodolfo Mederos? Toca en Mederos Quinteto. Y hizo los arreglos y bandoneones del primer disco Almendra. Con esa participación está salvado. Cachai nomás. Pero hay unos muchachos que estudiaron publicidad. Estudiaron publicidad. Y se conocieron en Punta del Este. Estamos hablando del semifinado Gustavo Cerati y de Zeta Bosio. Podemos ir tirando de fondo, ¿no? Sí, lo podemos ir empezando a escuchar. Exacto, este temita. Te agradezco que tantísimo. Pertenece a, en mi humilde opinión, el punto más alto en la carrera de Soda Stereo, que es esa etapa en la que grabaron el concierto en MTV, el Quasi Unplugged, el un paréntesis Plugged. Un gran disco, ¿no? Un gran disco que tiene gran versiones disco. Mejores, en mi opinión, que las originales. Como comparto 100%. Un misil opinión, en Matías. Mi placard del Unplugged es, pero... La mejor. Pero sí. Por lejos la mejor, ¿eh? Sí. Estoy completamente de acuerdo. Creo que fue uno de los puntos más altos de la carrera de Soda y el cover de Box Day ese que hay en un momento. Ellos, los tres Soda estudiaban publicidad. No. ¿Quién era el...? Zeta y Gustavo. Exacto. Y luego conocieron a Charlie Alberti, el baterista. Exactamente. Haciendo un trío que, de hecho, supo integrar bastante del publicitarismo, si podríamos llamarlo así, inventando una nueva palabra ahora, haciendo la cuestión de los peinaditos, el arte de tapa, la estética de los shows. Algo bastante innovador para el rock argentino por entonces. Bueno, si hay una banda que sabía publicitarse, ese era Soda Stereo, justamente lo que está diciendo Matías Mesulán. Vamos a escuchar un poquito de esta canción. Sí, 30 segundos. Dale. La caída de un ángel. Tengo estática y no querría lastimarte de nuevo. Volví solo y cansado por la caída de otro ángel. Quiero decir que estuve en el concierto de despedida allá por 1990, ya no me acuerdo, 96, 97, 97, ¿no? Estuve junto en el con campo Miguel Molinera, River Plate. Aunque no lo supieras. Mira, yo quiero decir una sola cosa. Sí. No sé si a alguien le importa, pero este fue el primer recital que yo fui a ver en mi vida. Esta fue la primera banda que yo fui a ver en mi vida. Ajá. Soda Stereo, a los 9 años de edad, año 1990, en la ciudad de Tres Arroyos. Bien. Tema de cierre. Tratando de terminar la carrera, sí, Quack, en la que nos hemos metido. El tema de cierre de este bloque lo va a protagonizar una banda cuyo guitarrista, ya que hablábamos hace rato de los charts, sí. Cuyo guitarrista es considerado por la revista prestigiosísima revista Guitar World como el número 28 en el top 100 de los mejores guitarristas de rock de la historia y el 100 por la Rolling Stone. O sea que criterio va, criterio viene, está ahí entre los mejores. Promedia un 60 más o menos. Algo así, es un muchacho del cual hablamos hace un par de programas atrás, pero en un contexto completamente diferente, se llama Kim Tahil, nacido en Seattle, criado en California, hijo de padres indios, que se había anotado en la carrera de filosofía, una prometedora carrera de filosofía, que también la cual estaba a punto de graduarse con honores cuando conoció a un muchachito llamado Chris Cornell y dijeron... Que tiene nombre de universidad. Exactamente, un muchachito con nombre de universidad. Y dijeron, ¿sabe qué? ¿Por qué no formamos una banda, Quinta Gil? ¿Qué te va a dedicar a la filosofía, papá? Acá, Minita, Chupi, ¿no? Igual dijiste prometedor la carrera de filosofía. ¿Qué le prometía la carrera de filosofía? La carrera de filosofía le y prometía lo que le promete a cualquier filósofo. Pobreza, barba, clases y alguna que otra chica. Preguntale a Zizek. Preguntale a Zizek. Pero que es uno. Bueno, es como es la uno. Estrella. Bueno. ¿Te parece si escuchamos el tema? Vamos a escuchar este medley del año 1996. Produciendo al aire. Entre un cover de los Beatles que se llama Helter Skelter y que ellos después se enganchan con un temita de ellos de su último disco de estudio Down on the Upside, tema que se llama Bootcamp. Es un enganchadito divino que les sugiero escuchar y disfrutar a partir de ahora. Don't ever break your rules. 4, Federico Brancatela, Matías Mesoulam y Nicolás Miranda por Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Día de hoy ha comenzado el fútbol argentino, el torneo local, que finalmente no se verá trastocado en su organización en el año venidero, pero si así hubiera sido verdaderamente un torneo bastante ridículo, en mi opinión. Tenía algunas virtudes, pero no... Todo lo que tenía virtudes era compensado o descompensado por todos sus defectos. Yo quiero decir algo muy pequeño. Por favor. Yo siempre estoy a favor de la novedad, sobre todo en algo de formato tan desgastado como el fútbol. Bien, no habría sido este el único torneo que habría recibido muchísimas críticas o que habría sido sorprendente, porque el último campeón de... Ahora nos va a aclarar todo el señor Miguel Molina y Bedia, pero hubo un torneo de un solo partido entre un equipo del lejanísimo Oriente contra un pretendido rey de copas local o algo por el estilo. Miguel Molina Heredia, aclárenos, por favor, que esto es un quilombo. El miércoles pasado, alrededor de las 7 de la mañana, hora argentina, jugaron la Suruga Cup, la Copa Suruga, copa que tiene entre sus ganadores a Arsenal de Sarandí, equipo que tiene dos copas internacionales ganadas. Enfrentó en esta ocasión al campeón de la última Copa Sudamericana, Independiente de Avellaneda, y al Júbilo Iwata, campeón de la Copa de Liga Japonesa, que... Creo que es algo... Se debate si es el segundo o el tercer torneo más importante de Japón, pero esto, bueno, habría que... ¿El tercer torneo más importante de Japón? Yo pensé que era el primero. O sea, no. No es el campeón de la liga. Es una copa como como sería la Copa Argentina. La Copa Japón, la famosa Copa Japón. Pero parece que hay dos Copas Japón, ¿no? Esto no lo... Esta es la del emperador. Creo que la otra es la del emperador. Y esta es la de la democracia, no sé... yo he tenido la suerte, gracias a mis múltiples contactos, un amigo virtual de este programa que estuvo allí, estuvo en la cancha, hincha Independiente, vive en China. Quiero aclarar que esto no es chiste. Es verdad. Esto es 100% verdad. Esto no es el país que no googleamos, esto es verdad. Esto incluso es posta. Esto no es amenaza nocturna, ya siendo un poco sincero, pero esto es verdad. 100% verdad. Sí, vamos. Sí, sí. Tenemos un corresponsal en Japón. Estuvo en la cancha, me comuniqué con él esta semana. Vale decir que Independiente perdió por penales, el partido salió 2-2, un partido muy entretenido, una copa muy extraña, no solo por cómo te clasificás, sino porque se pueden hacer 7 cambios. O sea, casi un amistoso, vamos a decirlo así. Y esto, aún así con 7 cambios. Esto es lo insólito, lo que me contaba, algo trascendió en los medios acá, pero que él pudo presenciar cómo la hinchada Independiente increpó a los jugadores luego de la derrota, le lanzó cosas, y los japoneses, que en la cancha, según me cuenta él, comen arroz con palillos, comen fideos, filmaban la escena de los barrabravas de Independiente pungueando a los jugadores. Una cosa desquiciada. Pensaban que por ahí era parte del contrato, ¿no? Como un número aparte, ¿no? Y es que después de lo que pasó entre Belgrano y River, los argentinos sabemos exportar eso al mundo. Ese encapuchado debe estar recorriendo el mundo. En Japón pega, ¿no?, mucho al tango, ahora pega también entrar a la cancha, ese tipo de cosas, ¿no? Pasa que Independiente está como llevado, y con esto vamos avanzando un poco. Por favor. Está un poco en esta vorágine de sumar copas internacionales por esta cosa de que es el rey de copas y que Boca empezó a ganar mucho en esta década. Y hay que ganar lo que sea. Y entonces empiezan a contar copas internacionales. Hace un par de años, con Parada, el presidente Independiente quería rejugar una copa interamericana de la década del 70 que no se había jugado contra un equipo de Surinam que ni siquiera sé si seguía existiendo. El club era una cosa muy insólita. Igual hace poco, no lo quiero poner contra las cuerdas con un dato que no tenga a mano, pero ¿Real Madrid no lo pasó a Boca y a Independiente? Es que esto es lo interesante, digamos. Miranda dice, ¿qué te pasa? ¿Qué quiere decir contar las copas, digamos? ¿Contás una copa que dura un partido? Hay copas, aparte Independiente y Boca tienen copas importantes ganadas. Independiente ganó la Libertadores 7 veces, Boca la ganó 6 veces. Esa es la copa que hay que contar. O si no, hay que contar todas. Hace un par de años, un periodista que también conozco, Eduardo Cantaro, a quien le mando un saludo porque sé que no nos está escuchando, mencionó que dijo que si se van a contar las copas internacionales, hay que contar muchas copas de un partido. Si una copa de un partido es una copa, hay que contar una gran cantidad de copas que se jugaban antes de que existiera la Libertadores entre el campeón de Rosario, el de Buenos Aires y el de Uruguay. Y bueno, hizo la cuenta y daba que el equipo que más torneos internacionales había ganado era Nacional de Montevideo. Es un artículo que él publicó en el año 2006. Creo que hasta si no lo pude, no lo actualicé, porque en realidad lo que yo pienso es que es insólito contar esas copas, entonces tampoco es importante quién ganó más. Creo que Milan y Boca lo habrían alcanzado ya a Nacional de Montevideo. Son artículos que se publican como en la Science Today del fútbol. ¿Viste? Cuando uno escucha sobre algún descubrimiento en la ciencia que dice, bueno, en un artículo publicado en la Science Today... Tenemos un solo inconveniente. Tenemos un tema musical que íbamos a poner. Sí. Que refiere a una competencia de la cual ni siquiera empezamos a hablar. Sí. Así que lo invito a seguir hablando y a no pasar ese tema y seguir hasta... Cuénteme sobre otros torneos y ya ese tema no va a entrar nunca, pero otras por lo menos copas. Avancemos, ¿no? Entonces digo, que se cuente una copa, porque ¿qué se cuentan? Se cuentan las copas homologadas por la FIFA, que la verdad que en realidad es algo que vale tanto como la calificación de riesgo de Standard & Poor's. De si un país, digamos, si la deuda, si hay que comprar títulos de deuda de un país o no. Sí. Tiene ese mismo valor. Yo añoro, digamos, quizás es una época del fútbol en el cual ya era un fútbol. Era un fútbol mercantil, pero un fútbol en el cual el mercado se parecía más a un mercado de feria, un circo. Que a todavía no era el capitalismo salvaje que es ahora, ¿no? No. Es que hoy en día también el cronograma futbolístico está muy saturado por. Torneos que cumplen una capacidad casi probatoria, ¿no? El campeón de América, el mundial de clubes, y en el pasado se jugaban copas, no sé, pienso en las giras del Santos de Pelé, que dieron origen a numerosos mitos por los equipos que le ganaron. Por ejemplo, Colón de Santa Fe, que estaba en Primera B, le ganó al Santos de Pelé un partido, un amistoso, y ahí nació el nombre del cementerio de los elefantes, porque le ganaron al Santos de Pelé. Pienso en las giras de Boca por Costa de Marfil, en la cual los africanos, antes de que Maradona jugara siquiera un mundial, ya era una figura mundialmente conocida, casi como si supieran lo que iba a hacer, que parece que vencían las barreras policiales y le gritaban ¡Pelusa, Pelusa! Le gritaban. Boca por Costa de Marfil. Fue a jugar un cuadrangular a Costa de Marfil. ¿Con clubes locales? Con clubes de Costa de Marfil, sí. ¿Cuántos le metía? ¿De a 10 no, como el Real Madrid ahora en China? ¿O? No, ganó un partido por goleada y la final la ganó ajustadamente. No recuerdo el resultado. Lamentable, la verdad. Seguro mentían con la edad los de Costa de Marfil. Yo te iba a decir los de Boca, entre otras cosas. Maradona debutó con un Costa Marfileño. Disclaimer. Esta columna va a salir entera otro día, probablemente, no importa. O le invitamos a Daniela Batelli a que siga, a que se suba a la sección. Lo que sí sería un torneo bizarro es si ocurre lo que mencionaron esta semana, que Pelé juegue el Mundial de Clubes. No sé si lo oyeron, que el Santos está pensando en incluir a Pelé en la lista de buena fe y para que sume otra Copa Internacional más y pase a no sé quién, o sea... ¿Eh? ¿A quién le importa la estadística? Para que Pelé se meta en una cancha y a los dos minutos lo cambian, digamos, y que así sume un partido internacional más y pase a San Felipe. San que juegue con Neymar, no sé, incluso la gente del Santos le pide al Real Madrid que no compren a Neymar para que ellos le ganen al Barcelona el Mundial de Clubes, lo cual humillaría más al Real Madrid, que el Real Madrid no le haya podido ganar y un equipo brasileño sí. La pregunta que vos hacés de a quién le importa la estadística es... Me parece que es el tema de base de todo esto que estamos hablando y sería un interés. Si es que alguien ya no lo haya estudiado ya, sería un interesante tema de estudio, de saber por qué a la gente le interesan las estadísticas, qué sé yo. Lo loco es que impacta de una manera muy pasional, algo que pareciera ser tan frío. Digamos, si uno encuentra este artículo de Eduardo Cantaro, que un poco lo que hace es desmitificar esta idea de que tenga valor contar las copas. Boca tiene, al lado de sus muy importantes Libertadores, tiene algunas copas Nicolás Leos en las cuales... De repente había una semifinal que era dos partidos y la otra semifinal era un solo partido. De hecho, no había una polémica por las estrellitas que tenía Boca en su escudo, que eran los torneos, que había un par que eran amateurs y no contaban como copa. ¿Al final la sacaron o son esas que vos estás mencionando ahora? No, la Copa Nicolás Leo se jugó hace 15 años. Creo que vale contarla, pero era una copa muy extraña. Otras más viejas, me solamente lo único que me gusta de esa copa es que el goleador fue el Manteca Martínez, uno de los jugadores de Boca... Que más quieren los hinchas de River, no sé por qué, pero es un hecho comprobado. ¿En serio? Sí. Yo me acuerdo del partido 3-3, que Boca empezó ganando 3-0 en el Monumental y luego lo empató. Manteca Martínez jugó uno de los últimos partidos ahí, ¿no? Y metió un gol que Manteca venía metiendo de a 4 en ese torneo. No sé si recuerdo. Salió goleador siendo suplente y estaba peleado con la hinchada, muy recordado. Vamos a dejar que los goles, el gol más importante de la noche, lo meta la señorita Daniela Batelli y nos vamos a retirar. Dándole el paso habilitante casi en offside, pero en la línea entra Daniela y define a la red de esta manera. facebook.com/amenaza nocturna. Por

Acompañándome están Miguel Molina Heredia, Nicolás Miranda, Federico Brancatella y Diego Salinas Slemenson. Este último en la coordinación, pero nada de esto es tan importante como Dalila Cáceres en la operación técnica. Seguimos de esta manera. Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. Nacional Rock 93.7. Casi siempre en offside. Es la señal, el guiño clásico de este programa, de que las cosas tienen su toque particular, porque la prolijidad no es nuestra amiga. Escuchamos a La Perla Irregular haciendo un tema del gran Lito Nevia, el padre del rock argentino, ya diremos cuál. Iba a anunciar el tema que abrió la hora, que ahora me acuerdo que no anuncié nunca. Eli U haciendo Mi Barco. Mi Barco va a Estocolmo, una canción de Gustavo Pena, El Príncipe. Aquellos que hayan prestado atención a la última sección que hicimos en la primera hora se darán cuenta, o quizá no, porque creo que no llegamos a hacer mención ni siquiera elíptica del torneo al cual se refería. En fin, La Perla Irregular haciendo una versión de un tema de Lito Nevia llamado Mujer de los Mil Días. Para quien no le haya quedado claro, con una sonoridad muy Beatle, decíamos Harrison, harrisoniana. Esas guitarras con slide. Con una progresión muy similar a Here, There and Everywhere. ¿Qué le íbamos a pegar? Pero no la pegamos porque con este tema abrimos. Esto es radio, ¿verdad? Decimos todo al aire. El señor Nicolás Miranda estuvo en un show en el cual esta banda tocó este tema. Esta banda no tocó y este tema no sonó. Pero me cacho en Dios. Tenemos una explicación por la cual este tema ha abierto el bloque. Ah. ¿Qué es? Que lo que se festejó fue el tercer aniversario del sello Big Making Records. Sello que en algún momento de este año, creo que en mayo de este año, editó un disco en homenaje a las composiciones del señor Lito Nevia, exclusivamente a las composiciones de su carrera solista, no hicieron referencia a la parte de Los Gatos. En el mismo participaron Sebastián Salvador con Glory Guitarra, también Leandro Calen con Cadenas y Monedas, Valentín y los Volcanes, banda que ha sonado alguna vez en Amenaza Nocturna también, con Mes de Algodón, La Perla Irregular, que hacía Mujer de los Mil Días. Bandas que tocaron anoche también, como Araca París, que hacía Vamos Negro, Fuerza Negro. Y también en el disco Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, Ayer Tocó Prieto, que hicieron Igual Como Yo Amo en el disco. Y que hoy están tocando, vayan a haber terminado. La banda favorita de este programa. En La Plata, ¿no? Junto a Él Mató a un Policía Motorizado. Exactamente. Bien, igual lo que se festejaba, digamos, no era la salida del disco ni nada por el estilo, sino, como digo, el aniversario. Fue una especie de excusa, aprovechó la gente de Big Making para la celebración de los 3 años del sello, juntar a algunas bandas que habían efectivamente participado de aquel tributo a Lito, como Prieto o como Araca París, con otras bandas que no, pero que suponemos que forman parte de la órbita del sello, como las que están aquí en mi entrada al evento. ¡Epa! Sí, señor. Tocaron. La entrada es similar a la postal, a la postaleta de cartón. Ah, no. La podés ver. Es una entrada del tipo entrada, de índole cartulinífera. De la subespecie Celestoni era. Yo, a ver, les voy a decir en orden más o menos cómo fue el line-up del show. Por favor. Tocaron CLDSCP, que si no me equivoco son todas las consonantes de la palabra caleidoscopio. Luego Shaman y su guitarra mágica. Luego vino Rob Conlazo, el compositor y guitarrista que alguna vez fuera parte de la banda experimental y de vanguardia Reynolds. Luego tocó Prieto con una formación no habitual, no era Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, estaba Prieto con composiciones de él, con un guitarrista, un chico que tocó el armonio, un bajista, un corista y Mariano, por supuesto. Lo que sería el nombre de esa formación, ¿no? Creo. Una carilla para el nombre del grupo. Extraoficialmente era Prieto y Los Sangre, tocando canciones de Prieto. Luego tocaron también Amigos de Kirchner y, por supuesto, Kunkel. Dándoles la... No empecemos con el bombardeo a la columna, por favor. No, por favor. Y él se presentó, por supuesto, el señor Lito Nevia. ¡Ah, qué susto! Sé que ya se había presentado el señor Kirchner. El de los amigos, no. El señor Lito Nevia... No se presentó, hizo una aparición. Se apareció. ¿No apareció? Juan Salvo apareció. Era todo porque el festival en la calle Perón. No, el humor de Nicolás Miranda. No me puedo resistir. Bueno, lo que sí tengo para decir es que... Reseñemos alguna de esas tocatas. Música muy variada. Voy a ser completamente sincero. No llegué con la suficiente tempranitud. Se dice tempranitud. Como tempranazgo. Ni a Shaman ni a CLDSCP. Bien. Sí pude ver a Rob Conlazo, que hizo un set muy raro. Es música experimental, música vanguardista. De Reynolds. Con una guitarra que ya era rara de verla nomás, y un acompañante que le tiraba pistas en una especie de sintetizador. Todavía no había mucha gente en el lugar, esto fue en Unión y Benevolenza, allí en Peronal 1300, y la gente que había se miraba un poco extrañada. Fue luego el turno de Prieto, que llevó más gente hacia el sótano de Unión y Benevolenza, ya más gente se acercó para verlo, y que hizo un muy buen set de canciones de él, que... pegaron bastante bien entre el público, que estaba ya poniéndose ansioso para llegar a los números de anoche. Luego vinieron Amigos de Kirchner. Hay que decir, una propuesta muy variada de gentes y de banda. Los Amigos de Kirchner saltando completamente hacia otro lado, pasar de las canciones más tangueras o arrabaleras que tocó Prieto a un show que tuvo mucho de performance, de actuación. Ellos con un look muy particular, todos vestidos de alguna manera como funcionarios, como uno se imagina que ellos se imaginan los funcionarios. Dejando el chiste picando constantemente. Con, ¿no?, el saco desacomodado, ¿no? Con saco. El ambo grande. Y la cara desacomodada también. Oh. Los anteojos. Eso no sabemos por qué. No sé. Y, qué bien. Y sus canciones, una cosa muy 80s, algo de Abuelos de la Nada. Qué raro que no eran setentosos. Como influencia rastreable. Y es cierto. ¿Ellos fueron los últimos antes del gran Lito? Fue una cosa rara. Lito, de hecho, no cerró la noche. Araca París tocó después. Sí se subió a una especie de encore o de tema último a tocar con Araca París. Banda que también, una cosa de música muy ciudadana, tanguera fuerte, un poco punky. Se subió Lito a tocar Vamos Negro, Fuerza Negro, una versión muy, muy enérgica. Y el set del propio Lito, y lo que yo creo fue la gracia de todo este evento, fue exponer sus propias canciones, de las cuales yo destaco El Rey Lloró, de Los Gatos, una canción muy bonita. La canción que León Gieco dijo que es la mejor canción que escuchó en su vida. Ah, la pucha. con esa letra. Escuché mismos cuestionamientos en la, anoche sobre la letra. A mí me gusta el tema, letra, todo. Y fue muy lindo verlo a Lito tocando solamente el piano, con algunas pistas que tiraba de fondo. Para un público joven. Liteando. Liteándola. Y muy bien recibido, que de hecho cuando él tocó, venció la barrera de la solemnidad y de la expectación sentada y se acercó más. Un recital que empezó temprano, a eso de las 8:30, 9:00. Y los muchachos que sucesivamente iban tocando antes que Lito Nevia, ¿hacían una mención explícita acerca de la figura de este señor? Diciendo, estamos muy, por ejemplo, estamos muy contentos de estar acá, porque Lito Nevia representa en el rock argentino Lito Pueblo. O qué tal somos, llaman y tocamos. No, eso se hizo más bien por parte de los organizadores del evento, que entre acto y acto fueron anunciando lo que quedaba y que efectivamente Lito estaba. Hicieron sorteos también, una cosa un poco... ¿Y se lo veía a Lito por ahí mirando a los músicos jóvenes? No. ¿O Lito apareció para el final, apareció con una bata dorada? Tengo entendido por un link que en algún momento me pasó el conductor de cierto programa que va de 2 a 4 AM en la FM Rock de Radio Nacional. Sí. Que la cara de Mesa Blanc. Por un momento tuve hola, que pensar. Sí. Mire, tuve que ¿de quién estaba hablando? El esfuerzo que tuve que hacer. Que Nevia de todas maneras estaba completamente enterado y tenía escuchado el disco homenaje, digo, estaba interiorizado sobre las bandas, la música. Que originalmente la única banda que conocía es la que escuchamos, La Perla Irregular. Exacto. Según él mismo dice. Y que estaba muy conforme con los resultados. Yo creo que se debía haber ido con una buena impresión anoche, porque el lugar tenía una buena cantidad de gente. Fue una recepción muy cálida a él, a las músicas que tocó, se le pidieron temas. Nadie pidió la balsa. Bien. Y él, ahora que me recordás con la pregunta antes, solo Araca París hizo desde el escenario como banda una mención a Lito como prócer y pionero de la música ciudadana, de la porteñidad, la argentinidad, inclusive. Me tiró por ahí. Lito tenía una cara media como... me están endilgando muchas cosas. ¿A qué hora terminó la velada? 1:30 de la mañana. Estábamos todos listos para irnos. ¿Lito sí dijo algo desde el escenario? Ustedes que son los jóvenes, las generaciones que sí. ¿Algo hizo así? unas especies de arengas. De arengas. Son los jóvenes. Claro. Vamos los jóvenes. Que lo teníamos ahí, o desde el otro lado son la generación del Bicentenario. No, más que referirse a los jóvenes, sí destacó mucho esta cuestión del proyecto independiente, de ver que el estado de la industria discográfica no es el mejor, y no es el mejor para la gente que estaba acostumbrada a hacer mucha plata a costa de los músicos, y que por eso valorizaba eventos y acciones tales como la edición del disco, tributo a sus propias composiciones, como la fiesta que se realizó ayer. Hay que decirle, Lito Nevia, un señor que, justamente tomando esto que estás diciendo, un señor que hizo un sello llamado Melopea, que ha editado muchísimos músicos, desde los más pequeños hasta los, no sé si más grandes, pero figuras más conocidas, que tiene una cantidad interminable, el catálogo de Melopea es infinito, y no siempre persiguiendo un fin comercial muy claro, o por lo menos no masivo. Está claro que te gusten o no te gusten las composiciones de Nevia, sí... Hay que reconocerle al tipo que siempre ha priorizado la música por sobre cualquier otra cosa. Eso es muy respetable. No se ha dedicado a hacer ninguna otra cosa que no sea música. Y digo la buena. Y de la buena. Nevia, un señor a quien le mandamos este abrazo. Y canciones todas estas de este compilado que no dijimos el nombre. ¿Lo tenemos a mano? El nombre por acá, pero... A nuestro aire. Tributo a Lito Nevia. Tributo a Lito Nevia, todas canciones de su etapa solista, pero el señor alguna vez tuvo una banda llamada Los Gatos, que fue la sucesiva a Los Gatos Salvajes, que alguna vez tocó con un guitarrista que ha fenecido en un accidente en la ruta, llamado Papo. Los Gatos y Papo haciendo... De hecho, Papo era parte de esa formación de Los Gatos, de la segunda formación de Los Gatos, y lo vamos a escuchar para cerrar el bloque. Cierra el cierre, por favor. Contrariando el concepto de A Nuestro Aire, con un tema de Los Gatos y no solista, con el rock de La Mujer Perdida. Que hoy más

a una cuadra del Teatro San Martín, pertenece al Complejo San Martín, y habrán, no sé, 200 personas deben haber ido ese viernes. También hubo una el jueves, fueron dos ensayos abiertos al público. El sábado se hizo una para los empleados del Teatro San Martín. Y este domingo, a las 20 horas, es el estreno. Bien. École quoi. La obra, ¿tiene actores de público conocimiento? ¿Actores masivos? ¿Actores que la gente reconozca, diga, mira? Mira, el actor más reconocido es Maicon Higuerena, que es raro. Está bien, acá se está agarrando la cabeza y se arrastra por el piso. Es raro pensarlo. Él es Hamlet, ¿no? Él hace el príncipe, sí. Hamlet, mejor dicho, porque Hamlet sería el padre. Para mí da perfecto a Maicon Higuerena. Es que está muy bien en realidad. Mike tiene igual tuvo buenas actuaciones antes con Bajo el ala de Mauricio Cartoon. A Mesoulam no le gusta, parece. No, lo sé. Tiene sus cosas. Pero vayamos a verlo. Una banda llamada Ambulancia. Esto es lo que le voy a decir. El ensayo general, ¿qué pudo ver? Mira, el ensayo general siempre. ¿Qué hay de distinto en la apuesta? Porque me imagino que una persona que pone Hamlet tiene que ser algo más o menos distinto o y original, ¿no? Estaba poniendo Hamlet, una obra que tiene ¿cuántos años? Mira cómo lo pongo en un aprieto. No, sí, me pusiste un aprieto enorme, tiene muchos años. Es una... Shakespeare y Cervantes, el señor del cual hablo antes, eran... ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Contemporáneos, señor. Contemporáneos. La ciudad de Buenos Aires no tiene un teatro, creo, llamado Shakespeare, pero sí hay uno llamado Del Globo, que es el teatro en el cual Shakespeare estrenaba sus obras. Y puedo seguir hablando boludeces, pero vamos a dejar que hables de Clemenson, ¿no? Que sí, por favor. ¿Acá en Buenos Aires estrenaba Shakespeare? No. Lo iban a ver los querandíes. No. El Teatro del Globo, así se llamaba el teatro original. Señor, no me ponga nervioso. Igual no me está poniendo nervioso. Por favor, Clemenson, hágase cargo de esta situación. Llévela para algún lado. Por ejemplo, hábleme de Gene. ¿Quién es Gene? Bueno, vamos a ir en orden. Vos me hablaste un poquito. Recién me preguntaste de qué tendría esta apuesta en diferente sí. a las anteriores. Sí. Bueno, es una apuesta... Y también respondiéndote un poco a lo que me preguntaba sobre Gene. Gene es un tipo que trabaja mucho puestas bastante austeras. Ajá. Y que es un tipo del palo clásico del teatro. Es uno de los tres grandes formadores de actores, entre los cuales están Raúl Serrano, está Augusto Fernández y Juan Carlos Gene. Juan Carlos Gene también tiene a su cargo la dirección del CELCIT, que es el Centro de Experimentación Latinoamericana Teatral. Sí. Se entendió perfecto. Sí. Googleenlo. Sí. Y bueno, dentro de su escuela, dentro de estos docentes que nombré, es uno de los que trabajan con palos clásicos de la formación actoral, que tiene que ver con las acciones físicas y demás. En ese sentido, es una obra que realmente está muy respetada, la dramaturgia original de Shakespeare, pero tiene cierto trabajo sobre los momentos más líricos que corresponden al personaje de Hamlet en relación al momento en donde él simula locura, ¿no? Simula estar loco para ir un poquito bufoneando y tanteando la situación para con su tío y asesino de su padre. La verdad es que las intromisiones que hizo Gené en la dramaturgia son realmente tan buenísimas, la verdad están... Y lo lindo es que, o sea, a pesar de introducir bastantes modificaciones en el texto, las acciones no cambian y las unidades de acción no cambian, son exactamente las mismas. Y eso es muy interesante ver. Un ensayo general lo que tiene es que todavía tiene ciertas cositas que todavía le faltan aceitarse para que tengan la misma vida que tendrán de acá 8 funciones. ¿Maneja bien las unidades de acción el señor Gené? De pe a pa, sí. Tenemos que ir ahí a ver la obra esa para aprender. Seguramente. Porque si no, nos da con el látigo. Seguramente. Yo justo iba a hacer una pregunta concreta al respecto. ¿Tenés idea, por ejemplo, cuánto sale una entrada para ir a ver Hamlet en el Alvear? En el Alvear, sí, va. Las entradas van de 20 a 70 pesos. Ah, sí, baratito. Accesible. Es bastante accesible. Con descuento, el San Martín tiene descuento para estudiantes, sí, y para jubilados y demás. Y tiene precios. Y además también las funciones van de miércoles a domingos. Creo que de acá a una semana va a haber variación de precios, depende del día. Comentábamos acá con Miguel recién que Gené tiene como alguna especie de fijación con Dinamarca, ¿no? Porque una de las obras más notables que hizo en los últimos tiempos, durante mucho tiempo en San Martín, era Copenhague. Puede ser. Informamos para los oyentes que es la capital de Dinamarca, ¿no? No tenemos por qué asumir que todos los oyentes... Una obra que versaba acerca de cuestiones nucleares, ¿no? Algo así, mandando, ¿no? Fruta. Sí, no. Tenía que ver con las cuestiones nucleares. Sí. Te confieso, yo también soy alumno de Juan Carlos Gené en el taller de dirección. Pasé el chivo, dale. Y por lo que entendí respecto a Hamlet, es una obra que a él le acercaron para hacer en el San Martín. No es algo que él dijo... Le dijeron, mira, pibe, claro, no te es que paso, él dijo, paso voy esta a hacer obra esta. Que parece que buena. De hecho, no la había leído. Parece que incluso la está haciendo sin haberla leído nunca. Digo, toma. Pero bueno, más allá de toda la cuestión, lo que quiero... De toda la cuestión. Rescatar, que viene a hacer las boludeces y decimos nosotros. No, no, quiero rescatar una cuestión que no es poca, que es que sí, no es tiene alrededor de 83 años. Mira. Es un tipo, es un peso pesado del teatro, esto es algo con lo que empecé a hablar. Y realmente no es poca cosa que esté haciendo Hamlet, digo, es, no, claro. tiene su mística también. ¿Usted sabe si ya la había hecho alguna vez? Hamlet, la verdad es que no sé. No tiene entiendo dato. Que bien. No. Bien. Por las cosas que él dejó, por las cosas que él dijo en la clase, creo que no. Pero la verdad no estoy seguro. Siempre hay una primera vez, e incluso a los 83 años. Sé que es un tipo que no ha frecuentado tanto Shakespeare como uno creería en tanto tiempo de formación, porque habló antes de Macbeth como una experiencia trunca. No, quería recordar, para que la gente también pueda conocer un poco a Genel, yo me estoy acordando de una participación en cine muy interesante que tiene Genel, la película Tute Cabrero, con Brandoni... y Ulises Dumont, gran película argentina, búsquenla, Tute Cabrero. Perfecto, bueno. Muy recomendable. Perfecto. Con la recomendación de Brancatela. Perfecto. No, estuvo perfecto. Para con todos aquellos que suelen confundirse la escena del monólogo con la escena en la cual Hamlet agarra una calavera, que no sé quién es el que suele confundirse, yo no conozco a nadie que se confunda. No, eso. Yo tampoco. No, yo tampoco. Vamos a aclarar ahora, exacto, y lo pongo en un brete, en cuál, a qué momento es cada una de esas escenas. Bueno, muy brevemente, por favor, porque Miranda se está agarrando la cabeza pensando, por Dios, esto se está haciendo demasiado largo. La escena de ser o no ser, la famosa escena de Hamlet, que está muy, muy linda en esta apuesta. Realmente entra en un momento perfecto, se entiende perfecto y uno entiende qué sorete está queriendo decir Hamlet por ser o no ser. Ah, ¿no? Metí sorete, Hamlet, ser o no ser, todo sí, junto. Sí. Es el punto medio de la obra, es un momento en donde Hamlet queda solo monologando frente al público en lo que sería todavía... no sé, el palacio en donde está, no, o sea, es un, en esta escenografía es más indefinible bien en qué momento está, porque realmente muta y es funcional a cada cosa que va sucediendo. Distinto es a la escena en la que él, volviendo de Inglaterra, de incógnito hasta ahora, enfrenta la tumba que va a ser de Ofelia en ese momento. Y agarra la calavera. Y se encuentra con el sepulturero en una escena maravillosa, con un actor maravilloso que interpreta en esta función. Y agarra la calavera. Ah, la de cero no sé, tantísimo. En la de cero no sé, está agarrando un yogur. Hamlet agarra la calavera. Perdón, La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos, dijo alguna vez Carlitos Marx. Y el que dice algo me está apretando el cráneo es el señor Morrissey, el track número 1 de su disco Years of Refusal, y me callo porque tiene muy poca intro. Los dejo con Morrissey. Don't give me any more. hasta las 4. Federico Brancatella, Matías Mesoulam y Nicolás Miranda por Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Quizás usted en alguna batea esté surfeando entre discos de Luis Alberto Spinetta y busque este tema, incluido en Peluzón of Beat, si no me equivoco, el tema 1 de dicho disco, y encuentre otro disco que no tiene nada que ver y diga... Parece mentira. Lo dijo muy bajito. ¿Puede decirlo de nuevo? Sí. Parece mentira. Le agradezco. ¿Por qué podría uno decir esto? Y acá diciendo la palabra clave, que es ¿por qué? Me dirijo a Miguel Molina Vedia, que va a hablar de ese disco que uno agarra una batea y dice, esto es una locura. En 1979, Luis Alberto Spinetta hacía 2 años que no había grabado ningún disco. El último era 18 Minutos del Sol, que era un disco titulado con un nombre que había, se había equivocado midiendo a cuántos años luz estábamos del sol. No me acuerdo cuántos eran, no eran 18, pero él entendió mal y le puso ese título. Son 8 minutos, si no me equivoco. Creo que son 8, exactamente. Bueno, resulta que había grabado ese disco y por 2 años no graba ningún otro disco Spinetta, aparentemente porque estaba esperando la firma de un contrato con los Estados Unidos, con la posibilidad de irse a grabar allí. Ajá. Gracias a un contacto que le había hecho alguien que no era del palo de la música, pero era una persona muy reputada en ese momento y amigo de Spinetta, el tenista Guillermo Vilas. Bien, un gran músico. Tuvo su disco solista, si no me equivoco, Vilas. Muchos años después tuvo. Este sería un Parece Mentira de Spinetta y de Vilas. Podríamos haber abierto con un tema de Doctor Silva también. Pero bueno, también respetamos un poco los oídos de los oyentes. Sabemos que solemos cerrar este bloque con temas bastante extraños. Así que tampoco era cuestión de andar haciendo un aquelarre para mencionar a bandas que lateralmente tienen que ver con Spinetta. En enero de 79, finalmente, Spinetta cuenta esto después, que como tenía miedo de que se le cayera su contrato discográfico que Vilas le estaba gestionando en Estados Unidos para lanzarlo como hiper archi mega estrella mundial, estamos hablando. Eso era lo que Vilas imaginaba para su amigo Spinetta, con el cual le había compartido, por ejemplo, una charla en el primer número de Expreso Imaginario, con el cual, el cual Spinetta también prologó varios libros de poemas de Vilas, en los cuales no me voy a meter hoy porque serán objeto de otra columna, de otro envío de esta misma columna. Decidió no grabar para que no se le caiga este contrato en Estados Unidos. Finalmente, en 1979, Vilas convence a algún ejecutivo de, creo que era la discográfica, creo que era CBS, le convence de que lo haga grabar un disco Spinetta. Spinetta viaja a Nueva York, lo reciben con una limusina. Realmente la cosa era en grande, sesionistas de primer nivel. Podemos hablar, por ejemplo, de Terry Bozzio, baterista, por ejemplo, de Frank Zappa, Alex Acuña, que había sido baterista de Weather Report, pero sobre todo son sesionistas que tocaron con, no sé, Plácido Domingo, Beyoncé, Luis Miguel, eso como Jeff Porcaro, digamos. Polirrubros. Sí, eso es por mencionar otros dos, digamos. Después, si uno va a ver el, digamos, el currículum de todas las personas que la discográfica había contratado para tocar en el disco de Spinetta, es, realmente es escalofriante. Muchos arregladores de Broadway, acá pueden ver cómo venía siendo, cómo era el palo del disco, ¿no? Ajá. ¿Por qué decimos parece mentira? Porque independientemente de los méritos musicales que Spinetta tiene, se le hizo grabar un disco un poco con un sonido, digamos, lavado. Que además no le dejaron tocar ningún instrumento. Lo rodearon de sesionistas que lo arrinconaron contra la pared y dijeron, todo esto es nuestro. De hecho, hay muchos temas co-compuestos por él y algunos de los coproductores del disco. Hace un cover de Gino Vanelli, que era una especie de ítalo-canadiense, que era el capo de este, del estilo que este disco tenía, una especie de soft jazz, pop soul, pseudo-fan comercial. Un género que hoy no existe mucho, porque... ¿Cómo definirlo? Era algo comercial, pero a la vez muy bien hecho, muy sofisticado, ¿no? Como... El arruina músicos. Creo que no se lo puede definir mejor que esto. Es decir, ¿qué podemos escuchar en este disco? Vamos a escuchar pedazos de algunos temas. Orquestaciones ampulosas, sintetizadores que emulan arpas, solos de saxo efectistas, coros femeninos. Hay una sesionista que de hecho canta un tema ya no haciendo coro, sino haciendo como una especie de intercambio sensual con Spinetta. Una chica que... También, corista de miles de discos míticos, sacó unos discos como solistas que tuvieron muy poco éxito. Pero bueno, ella podría decir que cantó con el Flaco Spinetta, solo que para ella el Flaco Spinetta no es nadie, digamos. Esto es lo, quizás lo extraño. ¿Por qué lanzar un disco con un sonido comercial como era el típico de la época? Una onda Quincy Jones, digamos, lo que iba a ser por ahí Michael Jackson unos años después. Con la voz de Spinetta, que tiene mucho sentido para los que conocemos la historia del rock nacional, pero que... como sonido dentro de un producto comercial muy sofisticado, no nos dice mucho. ¿Para qué? Por ahí para cumplirle un sueño a Vilas, vamos a decirlo claramente. Porque ¿qué hizo Vilas? Vilas consiguió que Spinetta grabe uno de los temas, tenga letra de Vilas. Entonces, lo extraño no es solo que Terry Bozzio, baterista de Frank Zappa, toca en un disco de Spinetta, sino que toca en un disco de Vilas o toca una letra de Vilas. Escuchamos brevemente. Vamos a escuchar brevemente un poco del tema que tiene letra de Vilas. Tranquilamente uno podría confundirse esta voz con la de alguna balada de Michael Jackson, pero no. Es Luis Alberto Spinetta cantando en inglés sobre una letra del gran tenista y letrista, ¿por qué no? Guillermo Vilas. Habla de niños que juegan con sus juguetes de oro. No sabemos si es una... Cada vez más Michael Jackson. Claro, es un tema que habla de niños. Cierra todo. Los niños ricos que tienen tristeza. Y juguetes de oro. Este es el disco. Spinetta dice que es el peor disco de su carrera. Al año siguiente, él tenía un contrato para grabar dos discos más. Se vuelve a armar Almendra, Alma Spinetta Jade. Este disco tiene tres interludios musicales que se llaman Jade o Jade. O sea que evidentemente ya estaba con ese tema de por ahí del mono de Jade revoloteando su cabeza. Suponemos que era un fanático de esa serie televisiva. En este disco, básicamente, muy bien tocado, impecable desde el punto de vista profesional, pero con muy poco sentimiento. Las letras de Spinetta también son bastante chotas, tengo que decirlo. Spinetta Haite. En inglés, chots. hay dos clases de temas. Estos medio lentos y temas funk donde Spinetta le pone un poco de pimienta al asunto. Nos vamos a ir escuchando un tema que es el único tema que la versión en castellano no es una traducción literal del título. En castellano se llama La vida es tu sonido. En inglés se llamaba Love Once, Love Twice, Then Love Again. Ama una, ama dos veces y luego vuelve a amar. Sí, sobre este tema. Y vamos a empezar diciendo que sonaba un poco a Michael Jackson en la parte más popera, quizá Prince, pero ya casi fue con los coros y demás. Vayamos a saber dónde. Al baño de Michael Jackson. Eso es exactamente lo que suena. En fin. Este programa... No sé, creo que no se escuchó. Este programa se va yendo con audios que no salen al aire, disparados por celulares de personajes que se están riendo y no tienen dignidad. ¿Estás contento, Walter Nelson, la puta que te parió? Hay que tener la botonera del Tano Pazman. El señor Federico Brancatela se despide de su público porque él tiene su segmento brancateliano. Sí, señor. Que lo siga a todas partes con estas palabras. Adiós. Volveremos aquí o en otro programa. Lucha y vuelve. Federico Brancatela, Nicolás Miranda. Unas palabras de retirada. No. Nada, no tiene nada. En fin, etcétera. Miguel Molina y Bedia. Un saludo al pueblo. Hasta siempre. Hasta siempre. Dalila Cárceres en la operación técnica. Cáceres. Dalila Cárceles, qué feo. Dalila Cáceres. Y Diego Salinas Slemenson haciendo de esto una cosa increíble e irrepetible. Nos vamos a ir con un tema que remite a un gran video y un video que remite a una gran cadena de videos de música. A lo que solía ser una cadena de videos. What it used to be, una cadena que cumplió 30 años hace poco. Hablamos de MTV. Y de Music Television. Un tema dibujado. ¿Sabemos quién es el dibujante del video? Todd McFarlane. Acá tenemos nuestro perlamólogo. Famoso dibujante de los cómics, por ejemplo, de X-Men. Perlamólogo de Guardia. Ah, mira. Pon, ¿no? En fin, la fecha en la que va a estar tocando Pearl Jam en el Estadio Único de La Plata es 13 de noviembre. El campo ya está agotado, no jodan más. Por si alguien tiene dudas, aún no se dio cuenta, el tema con el que nos vamos a retirar es algo así como Haz la evolución, o Evoluciona, o algo por el estilo, a cargo de Mermelada de Perlas. Mermelada de Perlas haciendo Evoluciona. Esto es Amenaza Nocturna. Nos vamos de esta manera con ese grito de que como si Eddie Vedder tuviera clavos. Se quemó tocando algo. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós.